Teo eran amigos desde muy pequeños, pero cuando empezaron a crecer, sus padres los obligaron a competir en todo, en especial en el arte, que era el fuerte de ambos. Un día estaban en clase de arte y se pelearon. Mateo insultó a Andy. Andy se enojó y tiró el agua sucia de los pinceles. La maestra se molestó con ambos y les dijo que como castigo se quedarían a limpiar todo el salón. Después de clase, Mateo entra al salón y empiezan a discutir mientras limpian. Mientras discuten, Mateo se tropieza, pero Andy lo agarra justo antes de que se caigan y lo agarra por la cintura. Se miran a los ojos y se besan. Se quedaron en shock por unos segundos. Después, Mateo lo aparta y sale corriendo al baño. Se moja la cara y la seca. Cuando sale, ve un cuadro extraño. Parece que se mueve. Se le mueven los labios. De repente escucha una voz. Era el hombre del cuadro. Lo miraba fijo y le dijo: "Tendrías que haberle dicho algo, no salir corriendo". Mateo va corriendo al aula donde estaban limpiando, pero Andy ya no estaba. Mateo busca a Andy por toda la escuela. No hay rastros. Termina de limpiar el aula solo. Se va a su casa. Al día siguiente le tocaba clase de matemáticas. Entró al aula con esperanza de no verlo. Pero estaba allí, sentado. El maestro asigna grupos para hacer un trabajo y pone a Mateo, Andy y a Amanda en un grupo. Amanda es una chica que entró a la escuela hace poquito, pero es muy sociable y amigable. A Mateo le cae bien, pero no habla mucho con ella. Amanda dice que vayan a su casa el jueves que viene. Ellos dicen que sí, llega el jueves y van a la casa de Amanda. En la casa de Amanda, ella intenta besar a Mateo, pero Andy la aparta y le dice que no lo haga. Hubo un silencio incómodo hasta que Amanda pregunta: "¿Ustedes son novios?". Mateo responde: "¿Nosotros? No, no, nosotros sí", dice Andy de repente. Mateo lo mira, raro. "O sea, no novios, solo somos algo". Mateo lo mira sonrojado, después baja la cabeza con timidez. Amanda se quedó en shock por unos segundos. "Ah, ok, lo siento por intentar eso". "No pasa nada. Mejor terminemos el trabajo, ¿quieren?". "Sí, buena idea", responden Mateo y Amanda. Continúan el trabajo, pero se nota la tensión en el lugar. Cuando terminan el trabajo, Andy acompaña a Mateo a su casa y un tiempo después se hacen novios. Fin.